Claro, le voy a preguntar a Fede Yáñez a ver cómo está, cómo anda, cómo va con el tema del encierro, con quién está. Bueno, que me cuente. Fede, ¿estás por ahí? Acá estoy, qué bien. Bueno. Sí, estoy tranquilo, estoy con mi mujer y con mi hija. Sí. Recién me trajeron el pedido de la verdulería, con lo cual sé que hoy voy a poder tirar alguna fantasía a la noche, así que estoy contento. ¿Alguna fantasía? ¿Qué edad tiene tu hija? 5 años. Ay, está en sala de 5. ¿Y se llama? Guadalupe. Guadalupe. Hermosa. Sí, aparte está como en Disney, olvídate. Está como en Disney. Sí, está en su casa con sus padres, así que todo listo. El día jugando. Maravilla. Estamos o haciendo la tarea, o viendo películas, o jugando, ¿viste? Esos palos de plástico que le pones estacas a la tierra. Sí, señor. Una pelota. Sí. Bueno, jugamos al tenis con eso. Qué maravilla. Está como loca. Qué maravilla. Bueno, ¿y te peleas con tu mujer? No, todavía Uy, no. Tardaste, vos decís que tardaste un segundo en contestar. No, porque pelear asocio a Catch. Pero no, alguna discusión, ponele, pero sí. no pasa afortunadamente de eso. Sí, algún chisporroteo siempre hay, ¿no? Sí, te dije que esto va acá, pero no, claro. Más allá del chiste, dice que alguno habrá leído notas de abogados que les han aumentado las consultas en torno a divisiones de bienes y demás. Sí, claro, sí. Sí, bueno. No hay que olvidarse que mucha gente pasa poco tiempo junta. Entonces, por ahí hay uno que labura todo el día, el otro que labura en otra cosa, se encuentran a la noche. Bueno, la verdad es que un encierro de este tipo también te pone a prueba, ¿no? No, por supuesto. Sí. Además es, salvando las distancias, porque no es una vacación, pero es como estar de... Sí. Viste que muchas veces dicen que las familias en las vacaciones también a veces se resienten las estructuras por eso de verse todo el tiempo. Exactamente. Encima acá no puedes salir a la calle. Seguro. Che, Fede, sí. No, te escucho. No, acá en Buenos Aires hay mucha gente que se queja de que encima los días son espectaculares. Yo digo, menos mal que los días son espectaculares, sí, porque claro. Si no fuesen, estuviese lloviendo todo el día, te la regalo. Exactamente, sí. Lluviosos y tristes encima, mamá mía. No, che, bueno, y con respecto a tu laburo, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Y a mí me cambió bastante. En la radio prácticamente que estoy haciendo noticias internacionales, estoy así haciendo el seguimiento del coronavirus en el mundo, sí. Desde cómo impacta en lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, el líder norcoreano que no sabemos si la quedó o no la quedó, sí. Bolsonaro y sus berretines de presidente latinoamericano, claro. y cada tanto aparece alguna noticia deportiva y también escribo en un portal y ahí es como que hay que rascar un poco más la olla, pero bueno, algo sacamos generalmente de política y deporte, alguna que otra entrevista, pero bueno, cambia obviamente la manera de hacer trabajo. Pero entonces, lo que observo, por lo que me contás, es que también, porque hay mucho periodista deportivo que no puede salir del deporte. Esto es, yo los escuchaba antes, tipos que están muy enfrascados en eso, pero por lo que me contás, tenés un espectro un poco más abierto. Sí, no, yo reconozco que no me afecta. Yo tengo colegas que extrañan horrores hacer periodismo deportivo. Sí, a mí no, claro. La verdad que no, en ese sentido no lo extraño. Hasta en algún punto te ayuda a desintoxicarte, porque estás como medio metido en el nicho mira. Tal o cual partido. Sí. Y me permite leer más de otras cosas, lo cual es divertido. Claro. Y después yo que sé, sí, entiendo que hay algunos que están como muy encerrados en la pelotita y lo saca de ahí, claro. Y se le complica el asunto. Yo digo, y si a mí se me complicase, trataría de buscar la vuelta, porque si no, no podría trabajar. Sí, igual, Fede, ¿aparecen algunas noticias relativas al deporte? ¿O no hay nada? No hay. En general, por ejemplo, no sé, en estos días el eje está puesto, la mirada está puesta principalmente en Europa, en España y en Alemania, que son o serían los dos primeros campeonatos importantes de fútbol que volverían a jugarse. Los alemanes están barajando la chance de jugar a partir del 9 de mayo y en España a partir del 5 de junio, lo que organizó la UEFA, que es la entidad que nuclea todos los clubes y países europeos, es que trata de terminar los torneos lo antes posible y en agosto terminar la Champions League, la Copa Libertadores de ellos, sí. Y después empezar el torneo en septiembre, todo muy comprimido. Después hay cuestiones más ligadas a lo que se viene a futuro, a ver si se puede mantener el calendario de algunos deportes, no sé, tenis, Wimbledon, que es el torneo de tenis más importante del mundo, sí. Canceló este año, sí. Pero no Roland Garros, sino el Abierto de los Estados Unidos, que se superpondrían en fecha, entonces se están viendo cómo dirigen eso. Sí. Ahora, están pensando en campeonatos o juegos que no tengan público, ¿no? No, eso de por sí. Incluso, por ejemplo, esta semana habló el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, Matías Lamens, que además sí. es vicepresidente de San Lorenzo, era presidente hasta fin de año pasado, sí. y Lamens fue claro, dijo, no creo que se vuelva a jugar al fútbol hasta junio. Ajá. Hasta junio no se vuelve a entrenar, en agosto se empieza a jugar, sí. y que sea sin público hasta fin de año, y por qué no el año que viene. Entonces... se está barajando mucho, digo, hay deportes que quizás no te afecta tanto el público, no sé, pienso en el golf. Claro, podés jugar, sí. No, que lo podés jugar con distanciamiento clarito, social sí. Y ponerle que no sé cuántas personas están en la cancha viendo el partido, ponerle, no sé, 1000, por si un número, sí. Y se podés prescindir porque tenés la televisión, en un estadio, un partido de fútbol o un sí. partido de rugby en Europa, te concentran hasta 70, 80 mil personas, entonces ahí necesitas. Y después, si querés, hay mucha noticia de rosca de política, digo, por un lado lo que pasa en la AFA, que tiene que tener una reunión en mayo para definir algunas cosas, sí. y a nivel internacional, Agustín Pichot, el ex mediocampista de los Pumas, que quiere ver si lo eligen presidente, que sería la FIFA del rugby. Ajá. Entonces, hay como siempre algún lugar de donde ir agarrando. Sí, sí. ¿Y la AFA qué es lo que está haciendo? La AFA, viste como ese axioma del peronismo cuando dicen que ponen un montón de gatos dentro de una bolsa y todos piensan que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Bueno, es algo parecido. En mayo tiene que haber una asamblea, que es como el órgano legislativo más fuerte que tienen, sí. y ahí tienen que definir primero que formalmente que se terminó la Superliga como estructura. Sí, claro. Van a crear una nueva, se va a llamar Liga Profesional de Fútbol, sí. que el presidente va a ser Marcelo Tinelli, sí. y después van a formalizar el adelantamiento de las elecciones. Las elecciones iban a ser el año que viene. Uh-huh. Y ahí lo que estaba empezando a meterse el gobierno antes de la pandemia es intentar posicionarlo al propio Tinelli o a Víctor Blanco, el presidente de Racing. Sí, okay. En el medio, por necesidades propias, no sé, Tinelli porque San Lorenzo estaba complicado, se empezaba a complicar con el promedio, empezaron a negociar y en esa asamblea lo que van a hacer es adelantar las elecciones, no el periodo, sino el momento de elegir. Y va a quedar el que está como presidente ahora, que es Chiqui Tapia, el sí. yerno de Hugo Moyano. Ajá. Tinelli va a ser vicepresidente. Sí. Se van a crear 6 vicepresidentes, hasta ahora había 3. Se lo va a poner a Tinelli vicepresidente, se va a poner el presidente de River, que estaba fuera de lo que era la parte dirigencial de AFA. Ajá. Y el presidente actual va a ser de 2021 hasta... Se va a garantizar que va a ser presidente hasta 2025. Después, en el medio, conociendo el paño... Sí. Se van a volver a dar rosquitas políticas a ver si Tapia claro. llega o no a 2025. Pero sí, bueno, por ahora es esto. Marcelo Tinelli es un tipo, bueno, es famoso, es un conductor de televisión, un animador. ¿Sabe lo suficiente como para ocupar un lugar dentro de la AFA tan importante? Y hay algunos que te contestarían, con algunos de los que hay, ¿por qué no podría estar Tinelli? Pero también buena. La realidad es que, más allá de los que le guste o no le guste Tinelli es dirigente de San Lorenzo desde 2012. Ajá. Antes también estuvo en 2008 durante un año manejando una comisión de marketing. Sí. Tiene desde hace muchísimos años, ya perdí la cuenta, pero más de 20 seguro, sí. o casi 20 en realidad, al Club Bolívar en Bolívar, justamente la ciudad de la cual Marcelo sí. Oriundo, que es uno de los equipos que anima la Liga Nacional de Vóley. O sea, todo lo que tiene que ver con manejo de entidades deportivas lo conoce. Lo conoce. Después sí. estarán aquellos que le guste más o menos la manera. No, en que está bien, decisión. Está bien. No, mi pregunta era una pregunta general, digamos. No, no, o sea, sí. Nada. Podría tranquilamente, pero bueno, yo creo que una cosa era el Tinelli dirigente y hombre poderoso hasta 2015. Sí. y después del 2015 un poco cambió la percepción con el empate, es el 38-38. Sí, sí, me acuerdo. 35 años. Sí, me acuerdo. Porque ahí se percibió algo que no estaba muy en la discusión pública, que es, Tinelli puede perder. Ajá, como concepto. Claro, claro. Porque claro. Perdió, más allá de que mirá, sí. Fue un empate. Sí, fue un empate, pero no fue presidente de AFA Tinelli. Sí, entonces, sí, sí. Ahí quedó esa sensación y todavía me parece que sigue como intentando revertir y revalidar, sí, sí, sí, sus créditos por lo que pasó ahí. Pero hay un sector que obviamente no lo quiere. No, porque ven en Tinelli la opulencia de su poder, porque ven en Tinelli algo ajeno en lo que es la dirigencia de los clubes. Tampoco claro. Es que muchos de los dirigentes que están ahora claro. Y que se oponen a Tinelli son lo mejor que no puede pasar, porque no hay muchos que manejan un club grande como si fuese su inmobiliaria. Digo, sí, y claro. Hoy por hoy las dinámicas de los clubes han cambiado. Sí. Y ojo, también, yo no aclaro, digo la inmobiliaria por citar un caso, pero también el miedo a gente como Tinelli, que no, igual ya con el tiempo fue cambiando, es que vengan sociedades anónimas deportivas, algo que para mí sería un error garrafal. Claro. Igual Tinelli ya dijo que él no está a favor de las sociedades anónimas, pero no deja de haber a aquellos que piensan que Tinelli puede fomentar eso. Sí, ok. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Algo sobre Guadalupe o nada? No, Guadalupe está haciendo mucho collage, está dibujando mucho. Qué lindo. Tenemos muchos cuadros acá por toda la casa hecho por ella. Sí, ayuda que mi mamá es profesora de Bellas Artes, que mi hermana es escenógrafa, que mi mujer pinta. Entonces, entre lo que hacemos en casa, más lo que le puedo hacer la teleconferencia y se pone a dibujar con mi vieja del otro lado. Muy ¿no? bien, en ese sentido está, bueno. Está entretenida, pero, bueno. Pero también está como con ganas de salir a andar en bicicleta, a correr, digo, es algo que todos también quisiéramos hacer. Bueno, te mando abrazo grande, besos ahí a la FLIA y ojalá sigan todos bien por ahí. Igualmente, Quique, cuídate, nos hablamos. Chau, gracias. Lo escuchaste a Fede Yáñez aquí en El Desconcierto.